Ya estamos de vuelta del programa Especial Ganadores y creo que ya sí está Ángel, ¿no? ¿Estás por ahí, Ángel? Sí, vivo y coleando. Pues venga, yo vamos al lío. Yo soy Varo. Yo soy Ángel. Y yo soy Dela. Y esto es... El amplificador. ¡Yuhu! El retorno de Ángel. ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El Amplificador, con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krakan. Cada semana, música, entrevistas, El Amplificador. Pues ya estamos de vuelta de la resaca de los ganadores, como hemos dicho al principio, y tenemos varias cosas que deciros, amigos y amigas de El Amplificador. Pues sí, y en primer lugar, recordaros que estamos trabajando para poder hacer la entrega de premios lo antes posible, pero ya sabéis que es complicado. Sea como sea, hoy esperaremos allí donde hagamos la entrega para pasar una tarde y noche muy entretenida y donde conocernos, conocer a los integrantes de los grupos que vengan a recoger el premio y tocar alguno de sus temas, por supuesto. Eso, que en segundo lugar, que ya estoy de vuelta, familia. No me ha pasado nada, ha sido una ausencia breve. Bueno, ya sabéis, lo típico que tiene unas dos semanas de loco, que una cosa, ahora surge otra, ahora cumpleaños de alguien, ahora tema de universidad, tema de tal. Que ya no sabe ni dónde tiene la cabeza. Que llega al profesor y le dice, mira que el gato se ha comido. Exacto, vitamina. Los deberes. Los deberes. No, más bien, mira, profesor, los deberes se han comido a mi gato. Vale. Mucho mejor. Bueno, en tercer lugar tengo que decir que el pasado programa fui yo el que me lié y me hice la picha un lío y dije que no sabía exactamente cuándo era el Trebu Fest. Pues sí, es este fin de semana ya, chicos. Este fin de semana, desde el viernes ya me voy allí al Trebu Fest y estaré allí pues con mis tres cámaras preparadas, porque espero volver con muchas entrevistas hechas para el programa, ¿no? Ya que voy, pues yo cruzo dedos y esperemos que salga bien y que pueda hablar con muchas de las bandas que van para allá, que hay muchas bandas, por supuesto. Vamos a esperar que sí, esperemos que sí. Esperemos que pueda traer mucho material. Que eso además nos quita también agobio. Sí, sí. Y bueno, ya por otro lado, tenemos que agradecer que nos hayáis hecho caso, audiencia, aportando ideas nuevas. Porque, en este caso, un fiel oyente, como es Celestino Delgado, tuvo una idea de meter una nueva sección con la opinión experta de alguien ajeno a nosotros, que no sea aquí esto cuñadeo para arriba y para abajo, ¿no? Básicamente. Bueno, el caso es que nos ha parecido genial, vaya, y solo podemos decir que estamos cocinándolo. Alerta spoiler, pero es así, es verdad y nos ha gustado la idea. Hemos lanzado unas miguitas a ver si colaba. Y como somos muy persuasivos y además tenemos gente muy buena y muy buena gente entre los contactos y tenemos un poco de todo, pues algo se está fraguando, amigo. Así que solo toca esperar. Sí, sí. Además, más pronto que tarde, Ángel, muy bien dicho, ¿eh? Porque vais a tener aquí algo, una nueva sección que nos vamos a inventar. Y por supuesto va a estar, y aquí ya os hacéis un poquito la idea, también en nuestro YouTube y en nuestro Twitch, o sea, va a estar por todos lados. Así que esperemos que os guste esta idea de Celes, que yo creo que puede funcionar y puede estar chulo, sí. Sí, sí, además, como he hecho Celes, si no os gusta, no lo decís. Y si os gusta, no os lo decís. Eso. Si creéis que tenéis una idea mejor, os peleáis a cuchillos entre vosotros y el que gane, pues se implementa la idea. Queremos eso, feedback con nuestro, lo decimos muchas veces, con nuestra audiencia. Pues mira, la tenemos y os hacemos caso, ¿veis? Os hacemos caso. Claro, es así de fácil, nos escribís un mensajito y nosotros, vaya, como el chat GPT, respondemos al instante. Si lo tienes pagado. Pero bueno, podemos nosotros comenzar ya con el programa. Sí, somos de gratis total. Sí, sí, venga, podemos venga, comenzar. Vamos a empezar, venga, sí, me parece bien. Pues deberíamos comenzar con el grupo que hemos considerado mejor disco de rock emergente para nosotros. El jurado del amplificador, que en el pasado programa se nos fue completamente, lo siento. pues sí, pues igual que a ti se te olvidó conectarte y que hiciéramos el programa, pues nosotros con tanto jaleo, tanto premiado, porque hicimos el programa especial de premios, si no lo habéis escuchado, iros a los podcasts y lo escucháis, porque eran los premiados por vosotros, la votación de la audiencia, y se nos olvidó pues el que nosotros solemos, entre comillas, premiar. Y sí, se nos olvidó el premio al jurado. Sí, bueno, ya sabéis que para redondear el evento nos gusta premiar también al disco que consideramos que se ha quedado fuera del podio, pero que merece una mención especial porque no haya gustado a nosotros, básicamente. Que para eso, danos un poco de licencia, que para eso estamos aquí todas las semanas, ¿no? Pues sí, pues sí. Pues ese primer puesto, votación jurado de este año, ha recaído en Armonía del Vertedero de Conciencia de Grillo. Eso es. Genial, genial, sí, así es. Además, fueron los primeros con los que iniciamos nuestras entrevistas presenciales, que fue idea suya, que nos atendieron la mañana siguiente de un concierto, con lo difícil que es estar sobrio y bien y fresco tras un bolo. O sea, es un doble agradecimiento a estos chicos. Pues por concedernos la primera entrevista y por hacerlo encima después de resaca, o sea, y salió bueno, muy bien. La primera entrevista presencial. Presencial, sí, sí, por supuesto. Bueno, deshonra de mi padre, deshonra de mi madre fue, sí, deshonra sobre tu vaca. Sí, sí. Dishonor. Deshonra de mi madre fue el primer disco de la banda gaditana que sacaron en 2019 y es un temazo, por cierto, que yo aconsejo que escuchéis. Para sacarnos el pasado 2022, Armonía del Vertedero, un disco muy completo con 10 temas sin desperdicio, de mucha calidad musical y letrística. Y es por eso que, aunque no haya sido fácil elegir entre tantos discazos que han salido este pasado 2022, nos decantamos por este, La Armonía del Vertedero de Conciencia de Grillo, que es un discazo muy completo, merece ser escuchado, por supuesto, y está hoy aquí entre los mejores discos de rock emergente de 2022. Eso es. Y además os vamos a dejar con Despiadado Corazón, que ya sabéis que es el ojito derecho que tengo yo perdido en este disco. Así que, si me permitís, vamos a poner aquí y empezamos hoy el programa con Despiadado Corazón de La Armonía del Vertedero, Conciencia de Grillo, elegido mejor disco de rock emergente del 2022 para nosotros, el jurado del amplificador. Escúchame al oído, ya Ok, después de... Vamos a hacer una pausa dramática para decir que, que los de Terral, el otro ojito derecho del programa, han planteado un crowdfunding para su próximo disco. Y no sé, deberíamos, yo que sé, igual soltarlo aquí a los vientos. Pues sí, venga, que sí, que son muy queridos. Además, si hemos dicho antes que Conciencia de Grillo fue la primera entrevista presencial, los Terral fueron nuestra primera entrevista en general en el programa 1. Ahí quería yo llegar. Lejos. Ahí quería yo llegar. Que queda ya muy lejos, queda muy lejos. Entonces yo creo que sí, venga, vamos a echarle una manilla, por favor, buscar el crowdfunding de este próximo disco de los Terral, que se llama El Club de los Perseguidos Infames. Y por favor, venga, lo que podáis, una ayudita. Un poquito. Ya sabéis, si a pagar. No. Esto es como la... Es recompensa. Claro. Esto es un euro no te cuesta, es un café, le puede un poquito menos, ¿no? Pero un euro todos. Pues al final. Y además que tú te llevas el disco y seguramente, claro. Bueno, busca, tiene varias recompensas interesantes, echarle un ojo y coge la que más os guste, que ya verás que al final ese dinero que estás invirtiendo realmente va a ser por algo bueno. Que por cierto, sí. Los temitas que ha sacado, tela, ¿eh? Este tiene pinta de ser un discazo, este Club de los Perseguidos Infames de Terral. Ojo, ¿eh? Yo he visto por ahí el arte que le están haciendo. Mm-hmm. Y sí, merece sí. la pena. Tiene muy buena pinta, tiene sí, muy buena sí. pinta. Parecen grabados así antiguos. Sí. Total, sí, a mí me parece muy bonito. Dime. Vera, me ha encantado cómo has usado las tácticas típicas de ONG de no, es lo que te costaría un café. Se nota. Que he estado trabajando para ONG, se nota. Sí, sí. Pues venga, vamos a continuar, que nos queda mucho el programa. ¡Ay, Dios mío! Pero no os olvidéis de ayudar al crowdfunding de los Terral. Eso. A pagar. Vamos a continuar con No Drop For Us, que son una banda emergente que nos llega desde Albacete. Y que además acaban de publicar Lienzos, que es el primer single de su nuevo álbum Antesis, así, ¿eh? Antesis, de verdad, que irá saliendo a lo largo de este 2023. Su anterior álbum, con 10 temas completamente en inglés, se llamó September y salió en 2019. Un disco muy cañero vocal y musicalmente hablando. Pero si estamos aquí hablando de ello ahora mismo, es porque nos están ofreciendo cositas nuevas en forma de singles en este 2023. Pues sí. Y ya van... 3, que nosotros sepamos, por lo menos. Sí, nosotros tenemos fichados Preludio, Liken, Delirios y, bueno, Lienzo. Son cuatro singles que ya podemos encontrar en todas sus redes. Las redes de No Drop For Us. Y como sabemos que lo que van a sacar este año será un EP o un corta duración, llamadlo como queráis, pues intuimos que poco queda ya para que tengamos este antesis por completo. Joder, iba a decir antítesis. Yo también. Es que te entran ganas de antítesis, pero no, es antesis. Sí. Y, ojo, esta vez con todos los temas en español. Lo de cantar en inglés, de momento, parece que ha quedado atrás. Bueno, es un cambio importante a la forma ya no solo de la letra y de, ¿no?, de todo en general, sino también en la forma de cantar y en el propio tono vocal, ¿no?, que tienen las canciones. Así que yo creo que se están intuyendo cambios bastante interesantes en la banda, ¿eh? Pero siguen siendo igual de cañero en cuanto a la música. Así que no temáis por ellos, queridos oyentes, telespectadores y gente de todo el globo que nos escucha. Gente de bien. Bueno, si interesa un poco mi opinión, a mí me encanta cómo suena. Y creo que estaría bien que fuésemos poniendo algo ya de ello. Bueno, pues aunque lo último que han sacado esta gente ha sido Liken, yo creo que vamos a poner Lienzos. Nos quedamos con Lienzos de No Drop For Us. Rienda Suelta, una banda muy reciente que desde hace un tiempo llevan sacando singles para acabar llamando, por ejemplo, nuestra atención. Y lo han hecho. Sí, sí. De hecho, han lanzado singles muy bien acompañados con artistas de la escena, ¿eh? Porque, por ejemplo, tenemos al incombustible Cuchi Romero, tenemos a Los Residentes o tenemos, por ejemplo, a Vikingo MD. La Raspera con Cuchi y Turulo son dos singles sacados en este 2023. Pero no hay que olvidar los singles anteriores que ya ha mencionado nuestro querido señor Baro. Y que le voy a poner nombre, venga, son Columbario, Gobernantes Carroñeros y Extranjero, ¿no? Son esos que habíamos mencionado. Y siendo estos dos últimos, Gobernantes Carroñeros y Extranjero, en los que colaboran Vikingo MD y Reincidente, pues respectivamente. Pero podéis encontrar en sus plataformas también un EP de Rienda Suelta, formado por cuatro temas y que se llama Desde el Misil. Con Z. Sí. Ya que, al fin y al cabo, si os fijáis bien en su videoclip, es donde están grabados estas cuatro canciones. Desde el Club Motero, El Misil, en Mairena de Aljarafe, en Sevilla. El EP Desde el Misil, de 2022, precisamente, pues está compuesto por En la Trinchera, Turulo, La Madre que te parió y Hortelano. Rienda Suelta está promocionando La Garra Espera. Tema en colaboración con Cuchi Romero, que está en todas partes. Sí. Pero nosotros, que somos más chulos, vamos a coger otra, ¿no? La madre que te parió. Ala, muchas gracias. No te parece bien, ¿no? Bueno, lo primero te lo debía de hace dos programas. Lo segundo, no, hombre, no. Que vamos a pinchar ese tema, la madre que te parió, de Rienda Suelta. Me cago en parió. Amigas y amigos metaleros, no os preocupéis que aquí estoy yo para aportar mi pequeño granito de arena. Y esta vez lo hacemos con la presentación del nuevo trabajo de Absolom, La Era del Caos, título potente. Así es, porque la banda de heavy metal Absolom invita a todos sus fans y seguidores a su próxima fiesta de presentación de su nuevo trabajo, La Era del Caos, como bien ha dicho Ángel. Y en este caso es una fiesta que tendrá lugar el sábado 29 de abril en el Namek Freak Pub de Granada. ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre! Habrá... ¡Me encanta! Sí, sí, sí. Y donde habrá sorteos exclusivos, incluyendo CDs, camisetas y todas estas cositas que se incluyen. Claro. Y recordemos además que esta banda, la banda de Metal Absolom, pues nace precisamente en Granada y fue fundado, ya lo sabéis porque hemos hablado de ello en el programa anteriormente, fundada por Manuel Arquellada Ruiz, que nadie lo conoce así porque lo conocemos como Maolo. Y eso, pues aquí están presentando. Que, por cierto, a su vez también fue miembro fundador de la mítica banda Azrael. Tiene razón. Maolo fue fundador tanto de Azrael como ahora de Absolom. Así es. A ver, Maolo crea Absolom y hace una maqueta como primer disco de presentación al que llama Nuevo Camino. Y ahí se queda la cosa porque recordemos que Maolo compagina su trabajo en Absolom con su época musical en Azrael. Por eso mismo no sabemos nada más de Absolom hasta que llega 2021. Momento que, entre comillas, podemos decir que fue la refundación de la banda. Sí, básicamente, porque después de sacar ese primer disco, ¿no?, que sacaron, Nuevo Camino, verdad que hubo todo este vacío hasta el 2021, y bueno, después sacaron dos singles en 2022, como son Ascensión y Sueños en la Realidad, y que bueno, parece que por fin la banda se pone las pilas y definitivamente Absolom pues empieza a tomar forma, pero de verdad, ¿no? Nuevo Camino e Incansable son otros dos nuevos singles que saca el grupo este 2022 y poco a poco parece que están dando forma al disco La Era del Caos con Julio Pérez a la voz. Y por eso la banda ha decidido lanzar esta fiesta de presentación donde los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a los miembros de la banda. Lo típico, pedir autógrafos y fotos o lo que les dé la gana y sobre todo pasarlo bien. Pues sí. Venga, ¿qué ponemos? La Era del Caos, que es la que da el nombre al disco, ya está, y no nos complicamos. Sí, no nos compliquemos. Pues venga, La Era del Caos de Absolom. Hoy llamamos a Segovia para hablar con Títeres, porque ya sabéis que son los ganadores al disco de rock emergente del pasado 2022. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Oye, os veo que estáis ahí en la rampa. Qué buenos locales de ensayo que hay ahí en Segovia, ¿eh? Muy bueno, la verdad. Eran necesarios y la verdad es que esta vez está muy cómodo, tenemos de todo. Tenemos cervecita en la nevera siempre, así que encantado. Entonces ya está dicho, si tenéis la cerveza ya. Ya está, sin comprarla nosotros, así que. Claro, ¿para qué queremos más, no? A ver. Ahí creo que en ese mismo local, en el mismo que estáis ahora mismo, le hice la entrevista a Excommunion. ¿Puede ser que fuera ahí? Puede ser. Han estado aquí repasando. Sí. O sea que sí, seguro que sí. Seguramente sí. Pues mira, qué buenos grupos estáis allí. ¿Cuántos más así de Segovia que podemos conocer? Porque yo sé que Excommunion están ahí, la Banda Feliz, evidentemente, vosotros, Títeres. ¿Hay más grupos por ahí, por la rampa? Pues ahora mismo vienen. La Rosy viene. Bueno, la Rosy cuando está, que es un grupo de estado muy guapo, la verdad. Uh-huh. Sí que viene. Lo que pasa es que está, creo que está en el conservatorio fuera de España y viene cuando, pues, muy de vez en cuando, pero échale una escucha porque está muy guay. Y luego viene gente, músicos sueltos que vienen a, pues, a ensayar sus cosas o. Vienen aquí varios, pero a muchos no les conocemos, la verdad, porque tampoco coinciden muchas veces y tal, así que no sabemos exacto, fuera de estos, los que están aquí. Bueno, pero mira, que al final se ha convertido, como digo, ¿no?, en un buen sitio de referencia, un buen punto de encuentro ahí, la rampa en Segovia, y mira la publicidad que le hemos hecho, anda, se quejarán encima, ¿eh? Sí, ahora sí lo vamos a decir. Esto es rebaja para Germán. Dile que la próxima cerveza que me la guarde, pero a mí, ¿eh? Te lo diremos, que compre un par más. Bueno, vamos a lo primero, presentaciones, porque claro, la última vez contigo estaba Goncha, ¿no? Y no está hoy no está, le excusamos. Al final, el Goncha organizando esto y al final no está el tío, ¿no? Está escapado. El Goncha, el cabrón. Que si trabajo, que si no sé qué. Bueno, pues nada. Ya, como ya estuvo en la última entrevista, tampoco pasará, ¿no? Ahora le cambiamos. Se le excusa, está aquí Chechu. Está escapado, pero ahora hablad vosotros, venga, que sois los que estáis aquí. Pues nada, yo soy Viti, soy la voz principal de Títeres y aquí tenemos al Chechu. Yo soy Chechu, que he venido en representación más joven que el Goncha. y yo soy guitarra rítmica y coros y tal, y también me canto algún temilla. Muy bien, pues ya sabéis que hoy estamos en el programa, ya hicimos el programa especial de los el programa especial de los ganadores en la pasada semana, pero no hablamos con los ganadores. Entonces, hoy estamos en otro programa también especial, por supuesto, porque hemos hablado del primer premio que nosotros también nos gusta dar como jurado, que ya habréis visto, ¿no?, que se lo hemos dado a Conciencia de Grillo, Armonía del Vertedero, y a vosotros, porque estamos aquí, porque felizmente podemos decir, y digo enhorabuena con mayúsculas, que habéis sido, para el premio que nos gusta a nosotros, ¿no?, para nuestra audiencia, para la gente que sigue El Amplificador, elegido vuestro ¿Dónde moran los payasos? Primer disco del año 2022. Y bueno, eso, enhorabuena, chicos. Muchas gracias. Nosotros encantados. La verdad es que no nos lo esperábamos mucho. No, pero cuando nos enteramos nos hizo muchísima ilusión, la verdad, ver que la gente nos votó y que el disco está gustando y que en directo se está moviendo bastante bien. Así que muchas gracias a la gente que nos ha votado y al Amplificador por el premio y hacer estos premios para gente que estamos ahora mismo emergiendo y que hace falta también. Y además, primer disco de estudio, ¿no? Y ya premiado, tío, porque esto yo creo que. Yo creo que lo podemos dejar ya. Lo retiramos ya. Habrá que hacer el segundo, un poco peor que este, para que Porque si quieres siempre ahí en plan... No, el primero fue el bueno. Bueno, hay muchos grupos que le pasa eso, ¿no? Que hasta el tercero o cuarto la gente no dice, ¿no? Sigue diciendo, ay, el primero me gusta más, el primero me gusta más. Esperemos que no, esperemos que Títeres cada disco sea mejor, por supuesto. Las maquetas, siempre son mejores las maquetas. Bueno, eso sí, eso siempre. Eso siempre. Nada, nada, pero sí, la verdad que encantado del premio y de la gente, el apoyo que nos han dado. Yo iba a preguntaros eso, que si os lo esperabais, pero ya me has dicho claramente que no esperabais esto, ¿no? No, la verdad es que no lo esperábamos. Sí que nos pareció interesante y sí que pensábamos que podíamos estar arribita, pero no, yo por lo menos no pensaba que íbamos a quedar no los primeros, así que muchísimo más ilusión nos ha hecho, claro. Bueno, y además me he dado cuenta que mira que tenemos seguidores, sobre todo en las redes sociales, ¿no? La que más tenemos, pues la que más tiempo llevaba, tenemos más de 12.000 seguidores, casi 13.000, en la de Facebook, en la del amplificador Grupos de Rock. Y mira que hay gente ahí, y de todos lados, ¿eh? Y de Madrid, pues una barbaridad. Oye, ha sido un año sorprendente. La gente de Segovia se ha volcado. Yo no sabía que teníamos tantos seguidores en Segovia, porque en cuarto lugar y muy reñido con el tercero se han quedado los Mejías, que son de por allí también, son de Coca, ¿no? Sí. Mucha calidad aquí en Segovia. Debe de ser el agua o el whisky. Bueno, el whisky, el Dick también saldrá del agua de Besoya, así que las dos cosas están ahí, ¿no? Yo creo que tiene algo que ver con eso. Sí, la verdad que los Mejías son un pedazo de grupo también, que tocamos con ellos hace poco, con ellos y con Oferta Especial, y son majísimos, y la verdad que en directo son la leche, así que también tenéis que verles cuando podáis. Hombre, por supuesto, por supuesto. A ver si en esta entrega de premios, ahora hablaremos de ellos, pero esperemos poder hacerla ya pronto, físico, y que estemos todos allí y nos conozcamos en persona, que ya hace ilusión estas cosas también. Pero antes, lo que os digo siempre, antes de seguir hablando, habrá que poner un tema, ¿no? Para que la gente vaya conociendo a estos títeres. ¿Qué ponemos, chicos? El videoclip nuevo. Venga, así para empezar podemos poner ya ahora, que tiene videoclip nuevo y así aprovechamos. Venga, pues ponemos ahí. Y ahora, de títeres, y eso, y hacemos promo. Así es. Se dormiría entre mis brazos. Y cuando me di cuenta la luna se hizo pedazo. Me dijo que levantara las cadenas para no mojar las aceras con el corazón. Ya no me pierdo ningún sueño en el que salga ella. Y me conformo si algún día vuelvo entre sus piernas. Y no volvió. Seguro que encontró a alguien con el que después de todo le vaya mejor. Le vaya mejor. Me vaya mejor. Me vaya mejor. Y desde entonces sigo siendo lo que nadie espera. Y me desangro cada noche encontrando mis huellas y sin dormir. Igual que cuando nos besamos esa noche de verano terminó en abril. Sigo contando los peldaños que hay hacia la nada. Y desespero cuando siento que siento mañana. Y en el colchón se quedaron los recuerdos que a nadie le cuento y hacen que me sienta yo. Y ahora, que te lo estás pensando ahora, ando por otro lado, ahora no. Y ahora, que te lo estás pensando ahora, ando por otro lado, ahora no. Y ahora sigo durmiendo cuando bebo demasiado. Ya me quedan pecados por descubrir y por cumplir, cubriéndome de noche sin dormir. Y aunque me cueste cada día me sigo acordando que es difícil olvidarlo. De allí me fui y me perdí cantando como me alejé de ti. Me alejé de ti, me alejé de ti, me alejé de ti. Sigo acabando cada noche tirado en la acera. Sigo sin tener filtro cuando un disco la me encuentra. Sigo viviendo cada día como bien me dejan. Y aunque pierda vida yo, voy perdiéndome en la vida, voy siguiendo aquel olor. Y ahora sigo durmiendo cuando bebo demasiado. Ya me quedan pecados por descubrir y por cumplir, cubriéndome de noche sin dormir. Yo aunque me cueste cada día me sigo acordando. Qué difícil olvidarlo, de allí me fui y me perdí cantando como me alejé de ti. Me alejé de ti. Me alejé de ti. Me alejé de ti. Y ahora me sigo aguantando, ahora casi te he olvidado. Ahora no. Y ahora me sigo aguantando y ahora casi te he olvidado. Ahora no. Y ahora sigo durmiendo cuando bebo demasiado. Ya me quedan pecados por descubrir y por cumplir, cubriéndome de noche sin dormir. Y aunque me cueste cada día me sigo acordando. Qué difícil olvidarlo, de ahí me fui y me perdí cantando como me alejé de ti. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Y tengo que decir, porque todavía no hemos hecho spoiler de a dónde vamos a ir ni a dónde no vamos a ir. De hecho, todavía estamos trabajando en ello. Tenemos varios puntos que puede que sí, que funcione. La fecha también la tenemos ya hablada con los grupos y parece que ya está cerrada, pero no puedo decir nada porque tú sabes que estas cosas se gafan. Sí, sí. Mejor nos callamos. Mejor nos callamos y esperamos. Pero sí puedo decir que a Segovia no vamos. ¿Por qué no podemos ir a Segovia? Contadme, chicos, ¿por qué no? Porque si no, la gente ya nos va a empezar a tirar piedras de todo lo que hemos tocado aquí ya este año. La verdad que tenemos un poco saturado el tema del... Bueno, si es que hemos tocado este mes... Por la provincia en un año, pues habremos hecho 15 conciertos o vaya fácilmente solo en Segovia. Así bueno. Pues mira, ahí tenéis la legión de seguidores. Si habéis hecho por toda la provincia, a lo mejor todos los pueblos han puesto a votar. Seguramente. Yo creo que tiene que haber sido algo de eso, sí, sí. Pero sí, es que... Hemos tocado mucho este año aquí en Segovia y queremos por lo menos dejar un espacio hasta que la gente diga que tenga ya ganitas de vernos. Que vernos todos meses, al final se cansa la gente, ¿o no? No sé. Sí, sí. Los dos, vosotros sabréis que estoy con ellos todo el día aquí en el ensayo. Da fe, ¿no, Chechu? Que digo que, a ver, que además que este fin de semana pasado habéis tocado con Excommunion. Allí sí, también, ¿no? En el Octavo Arte, ¿no? En el Octavo Arte, que es casi nuestra segunda casa. Estamos allí más que el tacho, que es suyo. Y sí, lo hablé con Galin, que es el cantante de Excommunion, y tenía muchas ganas de volver después de 5 años que llevaban parados. Uh-huh. Y nosotros estábamos encantados de poder tocar con ellos, porque la verdad que yo les he visto de joven, de más joven. Y la verdad que tocar con ellos, que es como un grupo para nosotros de los más grandes que ha dado Segovia, pues es un orgullo y estuvo de puta madre y nos lo pasamos muy bien. Uh-huh. Y la gente también lo gozó mucho, así que encantado. Quien haya visto nuestras redes habrá visto que subimos parte de repertorio, subimos fotos, pero vamos, que no estaba yo allí, ¿vale? Yo no estuve allí, pero como siempre tengo, claro, yo tengo mis enviados a los conciertos para que me hagan ese tipo de reportaje, que me contaron que os conocieron además en persona, ¿no? Que se acercaron. Sí, ahí estuvimos en un bar con ella. Guay, guay, guay. ¿Dónde mejor que un bar para hablar? La verdad que no hay nada mejor que un bar para hablar un poquito. Pues eso, descartamos Segovia ya, porque ya lo habéis dicho que la tenéis muy trillada, lo entiendo, lo comprendo. Además queréis veniros por aquí, por el sur, así que mira, guay, pues es una excusa perfecta. No puedo todavía decir lugar porque eso, porque todavía nos queda por cerrar. Tenemos, como siempre, varios flecos, gente que al principio sí, luego no, y hay que cuadrar. Pero sí que es verdad que hay mucha predisposición del resto de los grupos a que sí. Entonces, esperemos que ya mismo, yo cruzo dedos, que podamos decir fecha y lugar. Y nada, tío, entonces estáis animados a veniros aquí al sur, recoger el premio y tocar a lo mejor unos temitas, ¿no? No digo un concierto, pero 3, 4, 5 temitas a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Algo podemos hacer, yo creo. Teníamos muchas ganas de bajar y la verdad es que la excusa perfecta para bajar para el sur, así que a pasarlo por ahí bien y a tocarnos unos temas, a conocer los demás grupos y a tomarnos una cervecita. Hombre, eso es lo que nos vamos a llevar, porque otra cosa ya sabéis que... Canino. Claro, nosotros vamos a eso también, así que vamos, sabemos de que... A ver, lo que queremos es que eso, juntarnos y conocer los demás grupos, pasárnoslo bien y visitar el sur. Estaría guay. Oye, ¿se animarán los Mejías? Si los conocéis podéis decirle, oye, a lo mejor se animan los tíos. Se lo podemos decir. Podemos hablar con ellos, estaría bastante guay, la verdad, bajar los dos grupos para allá. De representación segoviana, la verdad. Eso, es que ya para un año que ha sido así tan casual, que eso, primero y cuarto ahí segovianos, y digo, hostia, qué casualidad, tío, porque mira que podía ser de Castilla en general. No, de Segovia, los dos. Está saliendo buen año, ¿no? Sí. También hay otros por ahí de Fase Rural, creo que se llaman, de Segovia, que lo estoy escuchando también sí. Mucho por ahí, que son puncarras, ¿no? A tope. Muy majos. Hay buena hornada, Sí, bueno, sí, pero como estaba hablando... Sí, son buena gente, ¿no? Guay. Para contactarlos también algún día. Que, sí. A ver, estamos hablando de este primer premio, de este Donde Moran los Payasos, lo que hemos dicho, primer disco que sacáis ya, digamos así, de estudio bien, no con sonido maquetero, y ya premiado, que yo me alegro, de verdad, enhorabuena, muchachos. Vamos a poner otro tema para que la gente también, pues, siga escuchando un poquito Títeres y ya cerramos después entrevista, ¿vale? Guay, pues yo, si quiere el Chechu, ponemos Apriete el Gatillo, que es el que se canta, ¿eh? Anda. Pues venga, vamos a escucharte, Chechu, a ver cómo cantas. Mira, nosotros estamos locos, lo sabemos. La gente está loca, no lo sabe, ¿no? Pues nosotros somos unos locos muy cuerdos, somos esquizofrénicos. Apreté el gatillo y no quedaban balas, me he quedado tan solo, con las ganas. Saludo a ese sol que entra por la ventana y si está de buen humor, no salgo de la cama y me quedará las dudas, sigo sin respuestas. Y me he quedado a solas y dejé la puerta abierta y cuando me descuido escalando el precipicio me encuentro al reloj jugando con el destino y mandar todo a la mierda. Soy como un verdugo, prefiero matar sueños, no dejar vivo ninguno y despegar con los pies en el suelo a toda hostia y pillándonos el pedo. Prefiero seguir distante y salir a la calle a esperar que algo cambie. Fui perro callejero, siempre ladrando en balde. Se cuerda así una letra y algo de rock and roll. Solo lo necesito para sentirme mejor y despegar con los pies en el suelo a toda hostia y pillándonos el pedo. Alma contaminada de rock and roll, la guitarra tirada en tu habitación, sonaba esa vieja canción. Mucha policía y poca diversión. Y ahora que voy borracho y voy a decir mentiras, no necesito nada tuyo, solo una despedida. Complicando las cosas, aunque sean sencillas, se me da mejor cagarla que sacarte una sonrisa. Jugar todo al azar, apostado y palmar, un corazón cansado que no para de sangrar y despegar con los pies en el suelo a toda hostia y pillándonos el pedo. Como desnudar tus ojos al besarte la sonrisa, como quemarme pronto para así estar en tu vida y despegar con los pies en el suelo a toda hostia y pillándonos el pedo. Alma contaminada de rock and roll, la guitarra tirada en tu habitación y en la radio sonaba esa vieja canción. Mucha policía y poca diversión. Alma contaminada de rock and roll, la guitarra tirada en tu habitación. y en la radio sonaba esa vieja canción. Mucha policía y poca diversión. Alma contaminada de rock and roll. La guitarra tirada en tu habitación. Y en la radio sonaba esa vieja canción. Mucha policía y poca diversión. Lo que digo siempre, muchas gracias por abrirme la webcam, en este caso de tirando del wifi de la rampa. Muy buen wifi. Sí, buen wifi parece, ¿eh? Porque estáis ahí metido como en el búnker, pero hostia, esto tira bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene un cable gordo ahí puesto. Muy bien. Que nada, lo que os digo siempre, ya esto es vuestro momento. Soltad lo que queráis aquí. Esto, manga ancha, total. Pues nada, lo que hemos dicho antes, muchas gracias a la gente que nos ha votado. Y a la gente que nos escucha, que viene a vernos a los conciertos, al amplificador también, por darnos altavoz a grupos que empezamos y grupos más pequeñitos. Y nada, que esperamos vernos con mucha gente por ahí, por el sur. Y vamos a hacer un poco de promoción de las fechas, ¿no? Ah, bueno. Venga, sí. Venga, dale. Sí, este viernes estamos tocando en Madrid con Nasua. En la sala Cádila Solitario. Uh-huh. Luego el sábado nos vamos para Ávila, que tocamos en un festivalillo que hace la gente de Rock and Camper, que la verdad es que va a estar muy guapo, es en la sala Más Música de allí de Ávila. Y luego, dos semanitas después, el 5 de mayo creo que es, viernes, si no me equivoco, que nos vamos a Vitoria a la sala Ardoona Taberna y bueno, que ya vamos teniendo más fechas que iremos desvelando más adelante, ya para verano y para después, así que nada, que seguimos a tope presentando nuestro disco. Joder, qué bien, qué buena cantidad de fechas, no podéis quejaros. Sí, sí, no, este mes ha sido muy, muy movido. Y ahora encima os vamos a meter otra, os vamos a meter otra fecha ahí en medio, que no voy a decir, pero habéis dicho ahí la fechita y digo, uy, pues la nuestra también cae por ahí, ¿eh? No jorobes. No. Esa ya me la habéis cerrado, ¿eh? No me podéis decir que no. Sí. Está hecho. Pues nada, tío, de verdad, muchas ganas ya de vernos en persona. Además, tú lo has dicho, Viti, que, y es verdad, es cierto, estas veces, las 5 ediciones anteriores que hemos hecho, ha servido para que los grupos se conozcan y oye, han salido cosas guay, han salido colaboraciones en disco, han salido videoclip conjuntos, han salido giras conjuntas. Pues mira, solo con eso es lo que tú dices, ya vale, hacemos el viaje, vamos entre comillas pérdidas, pues por lo menos vamos a llevarnos todo esto, ¿no? Pues sí, la verdad. Tenemos muchas ganas de bajar y conocer a los demás grupos y conocernos en persona. Tomar unas cervecitas todos juntos. Seguro que algo sale, ya verás. Seguro. Pues nada, lo dicho, muchas gracias y enhorabuena por ese Donde Moran los Payasos de Títeres, que se ha llevado el primer premio a Rock Emergente del pasado 2022. Muchísimas gracias a ti y a toda la gente de Amplificador. Un saludo. Hasta luego. Bueno, chiqui, que nos vamos. Pues vámonos. Sí, hoy toca despedida, pero tampoco muy larga. Estamos cansados, ver, hombre. Tenemos que ponernos muchas veces un contador que nos vaya diciendo, oye, tenéis 30 segundos y así hablamos más rápido y caben más grupos en los programas. Bueno, pero no recordamos que vamos a tener una sección nueva en el siguiente, ¿eh? Toma, la gente ahí, que esté atento. Bueno, ya has dicho hasta cuándo. No se puede mantener la tensión con este hombre. Pero da igual, Álvaro, da igual. Tú mismo lo dijiste el último programa, Adela. Nadie espera hasta el final, no nos escuchan. Y es cuando estamos mejor y más tontería decimos. Pues sí, se han perdido muchas anécdotas. Pues que les den, así te lo digo. Ay, lo que ha dicho. No, Varo, que perdemos la audiencia. No, que perdemos la poca audiencia que tenemos. No, perdón. Pero escucharnos hasta el final, eso sí, hombre, que no cueste nada. un favorcito. Bueno, como la vamos a perder es si no nos callamos. Venga, link para punto, ¿no? ¿Cómo es? Linktr.ee. Linktree. No, yo qué sé, yo no me sé el link. Sí, así Linktree, es. El amplificador. En el Instagram lo tenemos muy bien puesto. Si es que nada más que ir a Instagram. Sí, no, lo tenemos joder, puesto no ya en la bio y todo, porque he aprendido a hacer las cosas bien. Ole. Estoy aprendiendo cada vez más de Dela. Sí. Bueno, y bueno, ideal, genial. Audiencia, para que os quedéis ya la próxima vez hasta el final, daré el número de tarjeta del crédito de Varo. Pues a ver. Van a triunfar, vaya. Bueno, chicos, venga, que nos vemos en el próximo programa. Adiós. Adiós. Linktr.ee/el amplificador. ¡Hala!